Hola, hola. He comenzado este 504 Malvarrosa Pop. Con el nuevo disco de The Lemon Twigs, con el que no han inventado nada, pero que reconozco que es muy agradable su escucha. Era la canción My Golden Years. Y este próximo abril se cumplirán 2 años del fallecimiento de uno de las voces, de uno de los músicos que más me han influenciado en mi larga trayectoria como DJ. El 9 de abril se cumplirán 2 años de la repentina muerte de Chris Bailey, cantante de The Saints. Lo recordamos con la canción Let's Pretend de su legendario disco The Monkey Puzzle. Take a drink from the cup, and she politely knocked it over. I said, I think that I've had enough, and she says, no, no, this is not over. 'Cause there is no innocence or beauty in what I have seen in your face, so let's pretend. Up to take a walk towards the dawn, but my feet they wouldn't hold me. She said you'd never have come into this bar, and I said no, I may never have come in. But I have been sold down the river too, that somebody sold me. It could have been you. As time slips away, there is nothing to contain it. These eyes of mine don't see the sense in trying to control it. 'Cause every time you stand up, you're bound to fall, and sometimes you only just pretend. Blind man as he stumbles and falls. I'm just like a blind man, my hands are tied, I can't see anymore. Sí, eran The Saints, el Let's Pretend. Y este pasado 2 de marzo, hace 82 años, nacía en la ciudad de Nueva York uno de los más grandes e influyentes músicos de la historia. Lou Reed hubiera cumplido 82 años el sábado y lo celebramos con su Dirty Boulevard. Hey

llegar ya. ¿A qué esperas? ¿O acaso piensas quedarte ahí? Sí, ellos eran Petit Mal, desde nuestra ciudad. Y esta banda anglo-sueca llamada Alberta Cross, originaria de la ciudad de Londres, nos viene como anillo al dedo después de escuchar a Petit Mal. Nos presentan su nuevo disco, que próximamente estará en todas las plataformas, con esta preciosa canción llamada Never Gonna Walk Away. Now Sí, son Alberta Cross, el Never Gonna Walk Away. Y me dispongo a ofreceros la segunda canción de hoy, interpretada por una banda de nuestra ciudad. Se trata de The Greenwich Band, que han lanzado un nuevo disco llamado B-Side, y en el que se encuentra esta Daydream Number One. Larga vida a los Greenwich Band. On my back, I could wait for peace and love. All those things you've been trying are so bad. Tears and blood at every step you take. I can wait for peace and love. So many things that I must hide. When I know the one who started the light, I will wait for peace and love. Don't make the people cry, don't make them lose their minds. I can wait for the songs. The cold war is still. The Greenwich Band, con su nuevo disco B-Side. Y mis queridos Cloud Nothings van a sacar nuevo disco el mes que viene, llamado Final Summer. Os lo presento con uno de sus adelantos, en concreto con Running Through the Campus. Aún en mi retina retumba la gran actuación que llevaron a cabo hace unos años en su concierto de la Marina de Valencia, lugar de conciertos de nuestra ciudad que este nuevo gobierno se ha cargado, sin miramientos, ni remordimientos, ni sustitución. I'm not el nuevo disco de Cloud Nothings. Y en la era de la robótica y de los grandes avances hacia no se sabe bien qué lugar o situación, también los robots escriben canciones de amor. Ellos son los torontenses Poop, con su Robot Writes a Love Song. Your memory before they came for you. The monitor was blue, but your data's all stored. And when they come back with your new body, I'll load you into the new machine again, bring you back to me. Sí, ellos eran Poop. Y los hermanos MacLeod, Andy y Dave encabezan esta banda proveniente de Londres y con solo dos discos en el mercado. Del último de ellos, del One for the Road, os traigo el quinto tema llamado Could Be Wrong, para que vayáis conociéndolos. Oh, too low, she said. But now there's nothing left, only a sense of pain. Otra banda neoyorquina que saboreamos hoy se llaman Pale Hound y lo hacen bastante fácil y bastante bien. En julio del pasado año publicaron Eye on the Bat, su cuarto y último disco, del cual extraigo Independence Day. Public Eye son una banda de la ciudad inglesa de Derby, cuatro chicos de corta edad que se dejaron influenciar por bandas como Fontaines D.C. o Arctic Monkeys y que han conseguido con su último trabajo, The Wire, sonar a algo propio. Public Eye, The Wire. Y nos fijamos ahora en otra banda de la ciudad de Londres, llamada Nightflowers, que en 2017 lanzaron un LP con 11 canciones al que llamaron, adivinadlo, 11 Songs, y entre ellas se esconde esta Embers. Ahora desde Castellón llegan este dúo de currantes de la música a los que les enloquece hacer directos en pequeñas salas a lo largo y ancho de España. Son Pat Escoín y Tomás Ramos. Se hacen llamar Ex-Fan y nos traen su último single Capa Cero, extraído de su último disco Pura Luz. Eran Tito. Sí, ellos son Ex-Fan. Igual Honey son un cuarteto de Madrid al que les gusta rememorar sonidos del pasado y susurrar letras cargadas de cotidianidad. Entraría su estilo en el que llaman Sunshine Pop. Y nos lo demuestran con esta: me dijeron que ya no vives aquí. Ellos son Wild Honey. Fotos de las que aún te avergonzabas, enséñame la fila. Wild Honey. Y desde París, Francia, llega este trío con una propuesta fresca y divertida. Se hacen llamar Exxon Valdés y estarán en concierto en Valencia este miércoles 6 de marzo en el Loco Club. Escuchamos desde su último long play, disco de noviembre del 23, Change. De Exxon Valdés a otros parisinos para endulzar este Malvarrosa Pop de hoy son Oracle Sisters, también son tres y en este caso son dos chicos y una chica. Hoy os pongo de ellos un single que lanzaron en marzo del 23 y que no tardó en formar parte de su disco de abril de aquel año, su último disco, Hidranismo. Oímos RBH. you stay or sorry? I've heard it all before. Way back beyond the rumors, time was on your side. E irrumpen en Malvarrosa Pop unos granadinos de pro y ya legendarios. Aparecen Lagartija Nick con un disco que salió a la venta en 1992 llamado Inercia, donde habita esta magnífica Solo Amnesia. Ellos son Lagartija Nick. Tatuando su expresión.